Me gusta tenerte como el mar. Me gusta rasgar lentamente el velo de tu inocencia. Onda 10, a escondidas. Me gusta compartir contigo tus vivencias. Me gusta compartir contigo tus recuerdos, tus canciones y todo aquello que en definitiva nos une.